sigas con tus caprichos, negra, te aguanto más. No sigas con tus mentiras, vida, mejor olvidar. Te di todo mi cariño, te di todo mi calor. A cambio de mi ternura, me pagaste con dolor. ¿Acaso te has olvidado de todo lo que te he dado? Por eso te pido, negra, ya márchate de mi lado. Por eso te pido, negra, ya márchate de mi lado. Que no sigas con tus caprichos, negra, te aguanto más. Que no sigas con tus mentiras, vida, mejor olvidar. Que no sigas con tus caprichos, negra, te aguanto más. Que no sigas con tus mentiras, vida, mejor olvidar. Ya no sigas con tus caprichos, mujer. Cariño, te di todo mi calor, a cambio de mi ternura, te pagaste con dolor. ¿Acaso te has olvidado de todo lo que te he dado? Por eso te pido, negra, ya márchate de mi lado. Por eso te pido, negra, ya márchate de mi lado. Que no sigas con tus caprichos, negra, no te aguanto más. Que no sigas con tus mentiras, vida, mejor olvidar. Que no sigas con tus caprichos.